a todos los contingentes que han arribado a este lugar para realizar el mitin político en esta culminación de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Los estamos invitando para que pasen a registrar si desean hacer el uso de la palabra para denunciar los hechos de represión de que somos objeto como organizaciones populares, y para denunciar y exigir que se presente con vida y en libertad a todos los detenidos desaparecidos. Ya en breves momentos vamos a dar inicio con el mitin político de este 30 de mayo, donde está culminando una jornada de lucha para exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales. Se han cumplido 6 años de que como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo hemos acompañado esta loable labor de exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. Vamos a iniciar entonces este meeting